primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Desde la ciudad de Lanús, con la música de Osvaldo Fresedo, de Academia, comienza el programa galardonado por algún miembro de Comisión Directiva como mediocre, Verdad Racinguista. Barbie, muy buenas noches, ¿cómo le va? Y triste. Triste, pero no amargada. No, amargada nunca, pero sí triste. Sí, vamos a empezar a caminar el tema de esta eliminación, que jugando bien, porque podemos decir jugando bien, ¿no, Gustavo? Buenas noches a todos. Sí, yo creo que Racing jugó uno de los partidos más interesantes de este semestre, si uno lo analiza. La verdad que por la importancia del partido en sí, por lo que estaba en juego y por el nivel del rival, el entorno de ser local, el Mineiro, y elegir un estadio donde había mucha presión, que ahí quiero detenerme en algo. Yo creo que Racing en una instancia igual tiene que jugar con la cancha llena la próxima vez y realmente hacer una evaluación a nivel dirigencial si no se le fue la mano con los valores de las entradas, porque creo que había mucho más ambiente en el partido de ayer que en el del miércoles pasado. Pero bueno, todas estas cosas hoy por hoy son anécdotas. Creo que de lo que uno podía esperar del equipo, estuvo a la altura o tal vez un poco por encima, con algunas actuaciones brillantes. Y si me pongo así como a llorar un poquito, podría decir, una vez más tenemos que definir sin dos figuras importantes, como Saja y Lolo, esas cosas del destino. Tanto en el último partido con Guaraní el año pasado. Uh-huh. Y en este con Atlético Mineiro, por distintas situaciones, ni Saja ni Lolo pudieron estar. En el de Guaraní, Saja estuvo 40, 42 minutos y ese mal pase de Grimi hacia atrás lo sacó de la cancha. De vuelta, Ibáñez atajando un penal en partidos decisivos. Y bueno, creo que realmente debe ser difícil jugar dos o tres partidos por año y justo los que te toca jugar que sean de semejante exigencia. Así que, no sé, ojalá puedan ponerle pilas a estos últimos tres partidos, que Racing saque la mayor cantidad de puntos posible. Si Racing le gana a Estudiantes y Atlético no anda bien, todavía queda una remota posibilidad de entrar segundo. Y por otro lado, habrá que ponerse las pilas con la Copa Argentina, porque creo que todos nos hemos acostumbrado a, como se dice, es mucho mejor estar bien que estar mal, nos acostumbramos a lo lindo, y creo que todo el mundo de Racing tiene la esperanza de poder participar por alguna de las posibilidades que todavía le quedan en la Copa del año que viene. Y creo que también que a mitad de año se viene un desafío grande, que es armar un plantel en función de lo que tenga que jugar Racing y tratar de que esté más equilibrado, porque daría la sensación que en este periodo Racing tenía sobreabundancia de delanteros, más allá de que... Y se terminó extrañando Lolo. Bueno, es inevitable. Yo creo que Lolo es el mejor defensor de Racing. Pero había sobreabundancia de delanteros, si bien se eligió un esquema un poco más conservador. Pero estábamos flojos en el medio campo y en la saga central, fundamentalmente. Creo que ahí Racing necesita reforzar. Y creo que más que cantidad, elegiría jugadores de calidad. Pocos, pero buenos, que vengan para ser titulares. No traer 6 o 7 jugadores que no alteran el rendimiento del equipo. Creo que es el momento en que Racing tiene una buena base. La ha ido armando desde el 2014 en adelante. Y ahora a la gente que incorpora tiene que venir a ser titular. Nuestro enviado a Belo Horizonte, Sergio y Celeste. ¿Cómo la pasaron anoche, Barbie? ¿Pudiste hablar con Celeste? Sí, hablé con Celeste a la noche, a la madrugada, y la verdad que la pasaron bastante mal por el tema de los gases lacrimógenos. Me dijo que le pegaban a las mujeres, o sea, estaban reprimiendo mucho la policía. O sea, ellos por suerte están bien, pero padecieron el tema de los gases. Veníamos en el auto para acá, con Gustavo, y veníamos escuchando a ese chico, el rubiecito, ¿cómo se llama de identidad? Juancito Dáquila. Juan Dáquila. Hizo una pausa Juan Dáquila, hablando de la actual comisión directiva respecto del socio. Cuando él fue a definir que esta comisión directiva, él iba a decir lo que pensaba esta comisión directiva hacia el socio, hizo un silencio. En ese silencio le digo a Gustavo, se cagan en el socio. Y Juancito de aquí atrás mío dijo, se cagan en el socio. Creo que habiendo un responsable de seguridad como el señor Torres, que... para lo único que sirvió fue para ir a buscar entradas a Uruguay en un momento, venderla más cara de lo que lo compraron los hinchas de Racing en el mismo Uruguay, cuando jugó Racing allá. Decían que dejaron solo a la gente del departamento del hincha, un departamento del hincha que no es un grupo de socios que se metió en Racing a organizar viajes, sino es un departamento hecho por gente de Racing que tiene un salario y que no lo hace como un dirigente ad honorem, lo hace como un dirigente rentado. Que no hayan tenido organizado el tema de la venta de entradas, de la seguridad, deja mucho que desear. Nosotros en Racing dejamos un corralito tremendo. Nos hemos clavado en el partido contra los bolivianos un montón de tiempo hasta que saliera toda la parcialidad boliviana. Cuando jugamos con qué otro equipo jugamos de afuera en la fase no Boca, el otro que Cali. Vino con el Deportivo Cali, sí. También tardamos en salir, o sea, y allá qué, no exigimos nada. ¿Para qué fue el señor Blanco el partido de local a llevarle una plaqueta a los dirigentes del Cruzeiro, del Mineiro? Yo estoy con el Cruzeiro, me acuerdo del gol de Catalán. Creo que se hacen bien las cosas cuando se quieren figurar, no se quieren hacer bien las cosas. La semana que viene lo vamos a debatir acá con Sergio y con Celeste, cómo fue el viaje. Porque es lamentable. O sea, vos querés que la gente te apoye, querés que la gente viaje. Bueno, un mínimo de respeto tenés que tener. Alguien te tiene que custodiar, o alguien te tiene que por lo menos cuidar. O sea, Grimi fue el encargado de hablar con la policía por los hinchas detenidos. Sí, sí, sí. No hay un dirigente, no hay peso en la dirigencia. Así que, bueno, eso es lo que quería yo decir. Creo que estaban... ¿Con quién tenemos que hablar? Con la mamá de Tommy. Sí. Que la mamá de Tommy, el nene que lloró por Beau, sí. Que se viralizó, bueno, en las redes, estuvo él explicando el sentimiento que tenía hacia Bobby, que no quería que se vaya, obviamente. Esas son las cosas buenas del hincha de Racing. Sí, los chicos, ¿no? ¿La tenemos al aire? Hola, Florencia. Hola, Cristian habla, el papá de Tommy. Ah, Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Un placer hablar contigo. Contanos un poquito, ¿qué pasó con tu hijo que se hizo tan famoso? Mirá, la verdad que sin querer salió algo que la verdad no lo pensábamos. En realidad el sábado él estaba angustiado porque casualmente hacía una semana le había contado que aún capaz que lo vendíamos. Y se angustió porque como él es delantero y juega también al fútbol, dice, no voy a hacer más goles, y se puso a llorar. ¿Cuántos años él tiene? Él tiene 6 años, recién cumplidos. 6 años. Es chiquito. Sí. ¿Y dónde juega? Él juega acá en el Club Atlético Rolón, en San Isidro, un club de barrio. Ah, en las canchas sintéticas de ahí atrás del SIC. No, es un club que está en un barrio de San Isidro, Jacinto Díaz y Formosa. Ah, pensé que era la avenida Rolón. No, en Rolón se llama el club, Andrés Rolón se llama el club. Y bueno, como él es delantero, se puso así porque lo vendían a Bobby y él no iba a hacer más goles. Y la verdad que a mí se me dio por, como estaba tan angustiado, de filmarlo sin que él me vea, en realidad, para mostrarle a las hermanas y a la madre. Y bueno, salió lo que salió. Cuando lo veo yo el video por primera vez, que lo había filmado, se lo paso a mi hija y digo, no puedo creer lo que pasó, porque fue muy genuino todo. La verdad que estuvo, o sea, tan espontáneo todo, y la angustia que tenía él, que, bueno, la cuestión es que ella lo subió a Twitter y eso fue una cadena, porque el del diario Le lo levantó, se comunicó con ella para ver si quería encontrarse con Gustavo, con Bob, y Bob al otro día la llamó, el domingo a la mañana, Bob la llamó a las 9 de la mañana para concordar una encontrarnos, así que todo fue una locura, la verdad que muy lindo. ¿Fue todo. ¿Fue directamente Bob que te llamó o algún dirigente de Racing? No, lo llamó, a ella se comunicó el domingo a las 9 de la mañana a Gustavo, para decirle que se había emocionado con el video y que quería conocerlo a Tommy. O en la casa o en el club, la verdad que nos sorprendió para el hecho de que nos invite a la casa, un genio, la verdad que lo que es Gustavo como persona es para sacarse el sombrero, las cosas que hizo de una persona tan importante uno no la espera. Uh-huh. Y la verdad que el muchacho del diario Le, Nicolás, también se portó 10 puntos con nosotros, porque fue el nexo para comunicarnos con Gustavo. Che, decime una cosa, ¿y el nene cuando lo vio a Bou? Uy, fue, la verdad que fue tremendo, fue una situación muy particular en todo sentido, porque justo cumpleaños mi papá y fuimos todos, fuimos la mamá, mi hija, el novio de mi hija de Racing también, mi papá, el mejor amigo de él. Y cuando lo vio Gustavo, ni se fue a duchar y ya vino recién saliendo del entrenamiento. Y la verdad que cuando lo vio a él no lo podía creer, porque fue una sorpresa. Nosotros nunca le dijimos que Gustavo lo iba a ver. Ah, mira vos. Nunca supo él. Hasta que llegamos a la cancha le dijimos, no, mirá, tenemos que sacar unas entradas. Y Gustavo fue a su camioneta y cuando venía para el lado de él, él no lo podía creer, la verdad que no podía creer. Es más, Gustavo lo saluda, le toca la cabeza, lo saluda a mí y me saluda a mí y a la hermana. Y pensaba que era más grande Tomás, o sea, pensaba, esperaba un nene de 10, 11 años, o sea, nunca te dio cuenta que era él. Y después cuando le dio el regalo, él se murió, porque fíjate que se ve en las fotos el hecho de que él se emociona cuando lo alza Gustavo. Y Gustavo también se emociona, fue algo muy lindo. La sí, la foto la vimos ahí, que se publicó en las redes. Sí, fue muy lindo todo, muy lindo. ¿Vos sos, habitualmente vas a la cancha o...? Sí, Sí, nosotros habitualmente vamos a la cancha, casi siempre en realidad. Él también. Él es el... no sé, ¿te acordás del video del nene revoleando la camiseta? Sí. Bueno, es Tommy, contra Puebla. Ah, o sea que es un mediático famoso ya. Pero claro, sin querer, ¿viste? Porque nosotros, uno está acostumbrado a verlo, su hijo en la cancha, las reacciones que tiene. Pero lo filmó también otra persona que estaba ahí al lado y... fue todo muy loco todo. En realidad fue todo, la verdad que... muy emocionante todo. Subido, si mal no me acuerdo, estaba subido en el sector A o en arriba de las viejas cabinas de transmisión. Claro, ahí arriba de la vieja cabina de transmisión. Estaba sentado ahí y reaccionó. ¿Vieron el video cómo reacciona? Sí. Fue tremendo también eso. Pero bueno, yo me enteré después de 3 días que una amiga me dice, ¿viste que Tommy está en las redes? Porque... Claro, yo estoy acostumbrado a verlo él como reacciona en la cancha. Sí. Pero uno lo ve, cuando me mostraron el video no podía creer. Y con esto lo de también que se puso mal por Gustavo fue una reacción muy genuina de él. La verdad que no pensamos que iba a llegar a esto, a toda esta locura mediática. Y bueno, qué lindo sería que vuelvan las mascotas como estaban en un tiempo, como lo fue Gustavo Costa del equipo del 66. Y que por ahí lo inviten a que Tommy sea la mascota de Racing, ¿no? Y que salga todos los domingos a la cancha con el equipo. Pero bueno, eso genera violencia. Igualmente, mirá, yo a él lo invitaron para un programa en C5N que fuimos ayer a la tarde, que conduce Luciana con Favale, porque a ellos se habían emocionado el día anterior. Y Luciana, como tiene contacto con el jefe de prensa de Racing, le dijo que lo llamemos nosotros para que nos invitara un día a toda la familia y al club, ¿viste? Para ver un partido. No lo llamamos todavía porque la verdad es que todavía no lo hemos llamado. Y no, pero sí, no es un buen momento hoy. Hola. Hola, hola. Sí, no es un buen momento para llamar estos días, Mirá, la verdad que lo sufrimos ayer, pero bueno, la verdad, nosotros, como todo hincha de Racing, somos fanáticos, y en la buena y en la mala, como siempre decimos, aparte ya viene de familia, y familia muy fanática, mis hermanos, mis sobrinos, o sea, el hincha de Racing es así, siempre es un buen motivo para ir a la cancha, así que es si bien la pasamos mal anoche, pero bueno. Bueno, nosotros siempre salimos, hemos salido de peores. Yo creo que vamos a ir por el muy buen camino y que muy pronto nos vamos a recuperar. Y yo tengo fe que vamos a estar el año que viene, aunque sea difícil. Yo creo que el año que viene, yo le tengo mucha fe a la Copa Argentina. Así sí, que... estamos muy bien. El club está muy bien en sí. El plantel está muy bien. Yo calculo que sí, vamos a seguir ahí arriba por un par de años más, hay muy buena cantera, o sea que sí, nosotros seguimos mucho a Racing y estamos muy contentos, este presente de Racing es muy bueno para todos, tanto para el hincha como para el club, para todo el mundo, la verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando. Yo creo que si nos manejamos un poco con seriedad, con cautela, y si no vienen pases de facturas ahora entre más de uno, yo creo que Racing puede seguir encaminado en buscar clasificación para la próxima Copa Libertadores, sea tal vez por la Copa Argentina o sea saliendo lo más arriba posible en este campeonato, si nos dan los números. No dependemos solo de nosotros. Sí dependemos este próximo sábado ganarle a el Estudiante, ¿no? Sí, yo calculo que va a ser un gran paso. Me parece que el sábado, de ya que estoy seguro que vamos a ganar, y sí, yo calculo vamos a seguir. El tema internacional tenemos para rato. De alguna manera u otra vamos a estar en la próxima y vamos a seguir por el camino que estábamos. La realidad fue mala suerte, lo de anoche, porque no merecíamos ese resultado, pero bueno. La gente de Racing, yo lo que veo en el estadio es que la gente está contenta. Está contenta con todo el presente de Racing en sí. Uh-huh. Y eso ayuda mucho para no estar como viejos tiempos, reprochando cada partido lo que pasaba en la cancha, ¿no? Sí, Barbie te va a hacer una pregunta. Y Cristian, ¿Tommy consiguió que Bou diga si se queda o no? ¿O no le dio la primicia a él tampoco? Sí, le dijo que se quedaba. O sea, cuando estábamos ahí en el estadio, me echaron la culpa porque yo le conté que se iba. Sí. Y Gustavo le dijo, ¿a dónde me voy a ir, Tommy? Quédate tranquilo, me quedo. O sea que, por lo que le dijo a Tommy, Tommy está contento que se queda. Además, le está diciendo a todos los amiguitos que se queda. Se bueno. Queda por Tommy, me parece, ¿eh? Me parece que sí, me parece que no le puedo fallar a Tommy. Anda sacando la chequera y anda renovando vos el contrato. Sí, me parece que vamos a tener que poner un pesito cada uno para que se quede. Bueno, Cristian, te agradezco el llamado. Nosotros seguimos acá hablando sobre el partido. Si querés, podés escucharnos por AM1470 o cadenaam1470.com. Gracias por la comunicación. A ver si quieres saludarlo. A ver. ¿Saludarlo a los chicos? Tommy, hola Tommy. Hola. ¿Qué haces, Tommy? Felicitaciones, amigo de Bou. Sí. ¿Me lo presentás un día de estos a Bou? Sí. Bueno, voy a ir de parte tuya a ver si un día lo podemos traer a la radio. Y si llega a venir a la radio, te vamos a invitar. Bueno. Dale, Tommy, que te queremos ver jugar en Racing, ¿eh? Sí. Bueno. Un beso grande, Tommy. Gracias, chicos. Un beso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Qué cosa linda que tiene la gente de Racing. Que nos da la alegría que a veces nos quitan los resultados, ¿no? Pero bueno. Sí, nos ha cambiado nutre el alma. Y después vamos a entrar en la segunda media hora. También estuve en la Feria del Libro el otro día. Era hora que te agarraran los libros, Luisito. No pude agarrar ninguno de los ¿Cómo libros. Que no? Che, no bajan de 350 mangos. Se los cobran, el problema es que se los quieren cobrar. Impresionante. ¿Vos qué querías? ¿Muestra gratis todo? No, te mataban con los precios. ¿Qué? ¿Del autor del lector al autor? No, mentira, ahí pasaron unas cuantas manos en el medio. No. O sea, me llamó la atención. O sea, hace todavía me quedan algunos libros que tengo de la feria anterior. Que todavía no terminé de leer. Pero como Mirta, que el otro día dijo que no le regalen más libros. Lo que pasa es que llego muy cansado últimamente. Vos sabés que estoy cansado. Sí, físicamente me cuesta. Estoy con un libro que me va un capítulo por día. ¿Viste? Bueno. Va un capítulo. Una hoja. ¿Viste cuando va del 3 al 4? Bueno, eso que es una hoja y media por día. Y encima es un libro ancho, pero bueno. Ese libro gordo de Petete. Algún día lo terminarás y nos contarás acá en la radio a ver qué tal. Es que no me acuerdo de qué se trataba cuando lo volví a dar. Bueno, don Gustavo, sigamos desasnándonos en esto que es el fútbol táctico sucio. La verdad que yo creo que podés dar muchas vueltas, podés ir para atrás, para adelante, cuestionar o no cuestionar decisiones técnicas, tácticas. Hoy por hoy el resultado está puesto y como dijo el mejor jugador de Racing de ayer, que fue Lisandro López Porlejo, porque realmente me sigue sorprendiendo día a día lo que ha evolucionado como jugador de fútbol. Lo único que interesaba era pasar para tener la posibilidad de seguir peleando. Pero indudablemente espero que la inteligencia de Saba le permita sacar conclusiones. Espero que los dirigentes iluminen en el armado del plantel. Yo creo que, insisto mucho con esto, pero realmente creo que para poder jugar a lo mejor como Saba pretende o enriquecer un poco la capacidad de juego de Racing, hay que reforzar ciertas zonas. Y bueno, apuntar a un segundo semestre en donde se cristalicen los triunfos. Yo creo realmente que si uno compara con lo que era hace 2 o 3 años Racing, indudablemente nuestras expectativas son otras. Nos estamos mal acostumbrando a lo mejor a que sí tenemos que jugar torneos internacionales, a que vamos contra el Atlético Mineiro, que tiene un presupuesto mucho mayor que Racing, y le jugamos de igual a igual, con lo cual hace que ya la vara de Racing esté mucho más alta que en otros tiempos. Y bueno, creo que ahora hay que poner las pilas para tratar de conseguir el objetivo por cualquiera de las alternativas que se pueda conseguir.

Los invitamos a compartir junto a Juancito Galván, Sapucaí del Litoral. Todos los sábados a las 9 en Radio Cadena AM1470. Te esperamos, chamigo. Aquí, Independiente, mi barrio y mi gente, una charla de café. No todo es fútbol, pero se habla de fútbol. No todo es actualidad, pero se charla de los temas del día. Acérquese, tómese un café con nosotros. Te esperamos los sábados a las 11. Por cadena AM1470. Hablemos de Racing, el primer campeón mundial. La tribuna radial racinguista con toda la información institucional y deportiva de la academia. Con idea y conducción de Alfredo Bilic y la participación especial de Federico Moriñigo. Todos los sábados a las 12 por Radio Cadena 1470. Hablemos de Racing. Radio Cadena, te escucha. Escuchanos. Y somos distintos. Es la hora 20:32 minutos. Radio Cadena te da la temperatura, 14 grados. La humedad, 94%. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Bueno, veníamos en el corte viendo las fotos del disturbio de la gente del departamento del hincha que miraba como nada, ¿no? De una persona que esgrimía un arma ahí para tirar gases. También algunos reclamos del tema del valor de las entradas. Eso habría que ver bien realmente cuál es el valor de la entrada. Si sale 100 reales, si sale 160, si sale 140, no sé, bueno, ya está, la gente la pagó. Sí, ya está. Ya está. Más allá del precio que tengan, he viajado en alguna oportunidad, en la final de la Copa, lo puedo decir, en la final de la Copa Argentina, que viajamos en el avión a San Juan, las entradas que le dieron a la gente que la había comprado, en aquel momento creo que se pagó 1.800 pesos el vuelo, el charter con la entrada incluida y el traslado a la cancha, la entrada tenía precio cero, entrada de filiales. Evidentemente tiene que tener un precio la entrada. Sí. Si me la querés cobrar más caro, no tengo por qué no decir, porque estoy comprando un servicio all in. El traslado a la cancha, el avión, el catering y lo que me regalaron cuando viajé dentro de la bolsita. Una bufanda, alguna merchandising de Racing. Digamos, es un negocio. Y como negocio, tiene que dejar lucro. Y si deja lucro, tiene que ser bien atendido. Y si está bien atendido, tiene que ser reconocido. Pero bueno, evidentemente algo falla, o no somos profesionales del turismo. Me extraña porque el señor Blanco vive del turismo, su fuente principal es el turismo, y tiene que haber cosas que baje a la gente de la del gastronómico del club, que atienden mal, o poner una confitería en el club, o el servicio de los viajes. Creo que... Bueno, el otro día estuve en la Feria del Libro, donde también se presentó el libro del cancionero de Racing. Ahí tenemos en línea a Elizabeth Ortega. Eli. Hola, Eli. Buenas noches. ¿Cómo te va, Eli? Todo bien, pues, ¿ustedes? Primero que nada, ante que nada, felicitaciones, porque sacar un libro de Racing implica un lindo trabajo que, más allá del hincha que tenés dentro, también tiene una inversión considerable y que uno siempre pretende recuperar. Y escribir para el hincha de Racing es algo divino. Contame un poquito sobre el libro que se llama Cancionero de Racing. Así es. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, el libro intenta plasmar la pasión del hincha. Es una recopilación de todas las canciones de la hinchada, desde la más antigua que pude encontrar gracias a la memoria de los hinchas en la cancha. ¿Cuál es? Hasta las actuales. ¿Cuál es la más antigua? Y la primera, la que todo hincha vitalicio, digamos, recuerda, es la de ya lo ves, el equipo de José. Es la primera que salta a la memoria de todos. Tenemos acá otro... Te llamamos de un programa donde estamos rodeados de, excepto Barbie, todos viejitos. El que te habla, Bodas de Oro de Racing, y el que tengo acá a mi izquierda fue a Montevideo. Y en Montevideo se cantaba una canción, los argentinos como milanesa, los uruguayos no sé qué comían. Hola, te habla Gustavo. Mirá, para tu segunda edición te tiro una idea. A ver. 1961 Racing salió campeón. La famosa delantera de corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén, por ahí en algún libro lo vas a ver. Y había una canción que era la de Sí, sí, señores, yo soy de Racing. Sí, sí, señores, de corazón, porque este año de Avellaneda salió un nuevo campeón. Eso era la adaptación de un cantante muy popular de aquellas épocas que se llamaba Carlos Argentino. Que tal vez no era tan fashion como ahora porque cantaba cumbias. Y en esa época la cumbia no era una música de toda la high society como ahora. Pero si alguna vez lo haces, chequealo. Eso es lo del 61 y hasta ahí me acuerdo. Perfecto, lo voy a chequear. No quiere ir más para atrás porque no quiere, se le cae ahí el mazo completo. Bueno, y decime, dice, y ya lo ve el equipo de José. Sí. ¿Qué investigaste de ese hito que todavía se sigue cantando cada vez que Don Pizzuti sale a la cancha? Sí, bueno, traté de investigar el cómo surgió, cuándo fue la primera vez que se escuchó, y bueno, juntar también anécdotas de gente que tuvo la posibilidad de vivir esa época. Por ejemplo, cuento una anécdota que me contó el periodista Dante Sabatarelli. ¡Uy, Dante! Él cubrió los tres partidos. Y él me contó que cuando hizo el gol el Chango Cárdenas, él estaba haciendo la cobertura en el centro del campo y se enredó con el cable del micrófono y casi cae a la zanja por festejar el gol del Chango. Y en ese partido fue que Muñoz le dijo, ¿quién es ese que está molestando ahí en el medio del campo con un piloto, Sabatarelli? ¿Usted ahí quién es? Y Sabatarelli le dijo... Soy yo, Muñoz. Exactamente. Me contaba Dante que fue quizás en uno de los partidos en los que no pudo mantener la cordura y le salió el hincha de adentro y tuvo que festejar como nunca ese histórico gol. Qué suerte. Y está bien, Dante, porque yo creo lo vi hace 2 años cuando me entregaron a mí el carnet de Bodas de Oro. Sí. Y él estaba, porque él también había recibido un carnet. Y se lo vio y compartió con otros socios vitalicios que yo conozco una foto y todo, y 10 puntos. Sí. Y bueno, aprovecho para los admiradores de Dante, él también sacó un libro para esta misma editorial, para Libro Fútbol, que habla del deporte y la política. ¿Cómo? que, bueno, aprovecho, le mando un chivito para Dante. Él sacó un nuevo libro, que es Deporte y Políticas, para la misma editorial que sacó El Cancionero, del libro Fútbol. La ubicación perfecta, el otro día, ¿eh? Entrabas a la feria y te encontrabas, me encontré contigo. Sí, por suerte el stand tiene una muy buena ubicación y es lo primero que ves cuando entras. Sí. Acá Gustavo me pregunta sobre una canción de Trey Gambino, Juega la KD. Sí. Es la más reciente. Sí, es una de las últimas y creo que la más popular en este último tiempo. Es la canción, un dato que pude sacar, es la canción favorita del Bocha Maschio cuando va a la cancha, es la que más le gusta cantar. Uh-huh. Y mirá que Bocha fue técnico y lo sacó campeón al que dejé 10. Sí. Sí, y nuestra cortina al principio del programa es De pendejo te sigo. Sí. ¿De ahí qué nos podés decir? Y yo esa canción la describí, creo que es como la vida de nosotros. Sí, creo, yo considero que de Racing no se hace, de Racing se nace. Es algo que ya tenemos en nuestro ADN y que nos enseñan desde muy chiquito a seguirlo, a alentarlo, a pesar de lo que sea. Nosotros vamos a estar ahí en el cilindro o en la cancha que sea. Creo que es como un himno de nosotros. Uh-huh. Bueno, Eli, te agradezco. A ver, Parvi. Y para tener tu libro, ¿cómo pueden hacer los oyentes? ¿Hay alguna forma? Sí, está a la venta por internet a través de librofutbol.com. También ahí pueden consultar en qué librerías cercanas a su zona lo pueden encontrar. Y hasta el 9 está disponible en la Feria del Libro. Ah, buenísimo. Eli, ¿y lo vas a poner en el stand de los chicos del movimiento racinguista cultural? Sí, dentro de poco también lo van a poder conseguir en el cilindro. Y ya, bueno, les estaré diciendo cuándo lo presento en la sede. Ah, bueno. Ahí vamos a estar. Nosotros vamos a todas las presentaciones de los chicos, porque la verdad que tenemos muy buena onda con todos los chicos que hacen libros. Los admiramos, sobre todo cuando la gente se preocupa más por conseguir una entrada para el próximo domingo que para apoyar a la gente que realmente estudia sobre Racing, que acerca, que contagia el ser racinguista. Contagiar el ser racinguista a través de un libro, a través de una canción. Hay muchos temas hechos por hinchas de Racing que hablan de Racing. Vez pasada nos llamaron de España y nosotros ponemos siempre una cortina y nos hablaron de un conjunto español que habla de nacido en Sarandí y que va a ver a la KD. O sea, y son españoles, no es que sean argentinos que se fueron a vivir a España. Entonces, y vos escuchás, por ejemplo, vos por ahí tenés un poquito más de memoria que yo, hay una hinchada de España que canta Trae Gambino, Juega la KD, y que dice, si el Levante se va a la B. No me acuerdo qué de Valencia, creo. Valencia, ¿no? Me parece que es el Valencia. Parece que sí. Y cantan la canción de Racing, y eso es hermoso. Es hermoso. Bueno, Eli. Bueno. Gracias. Muchas gracias por ayudarme a difundir el libro, por haber ido a la feria y, bueno, hoy por comunicarse conmigo. Bueno, está bien. Y también te ofrecemos la página verdadracinguista.com.ar para publicar lo que quieras sobre el libro. Bueno, muchas gracias. Un beso grande y nos vemos en la cancha cualquier día de estos. El sábado. Estamos en el cilindro. El sábado, con Estudiantes. Perfecto, nos cruzamos ahí. Un abrazo. Un beso, chao, chao. Bueno, seguimos hablando de Racing. ¿Qué viene? ¿Qué nos queda? Se presentó la camiseta. Sí. Como habíamos dicho, el degradé. Te felicito. Muchas gracias. Nuestra asesora Fashion. Se ve que en el mundo de la moda se maneja ahí. No, la verdad que nada. Moda académica. Ya nos trae. No. La vez pasada nosotros íbamos a tirar algo, ya lo dijimos, creo, ¿no? Que nos había brindado ella. Consultamos la fuente que no nos confirmó. Y al día siguiente lo sacó por otro medio que no, encima no era ni partidario ni hincha de Racing en el que lo dijo. Así que bueno. Y nosotros Por respeto no lo dijimos. No importa. Así que ahora, cuando tengas alguna información así que se. La de la camiseta lo dije. La de la camiseta. Ya está subida a nuestro Twitter, así que si la quieren ver, es como dijimos, con el degradé de adentro para afuera. Y bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Yo la veo muy parecida a otra topper que tuvimos en el año del 2001, creo, 2002. Tenía fondo negro. ¿Qué tenía fondo? Esta parece que llega desde un celeste turquesa hasta el azul oscuro. Habría que verla en vivo. En vivo. Ver, y ver la combinación con el pantalón, a ver si corta un poco. ¿El degradé? No, el degradé no se va a cortar, pero bueno, estamos hablando de imágenes en radio y creo que eso está contraindicado. Sí. Imagen de radio, un programa de Juan Alberto Badía. Don Gustavo. Tengo tres o cuatro cositas, así dígala. Pildorita, tipo PowerPoint. Sí. Romero. Sí. Esperaba más de él. La verdad que poner a Romero como un segundo delantero y que se enganche en pelearse con el brasilero que lo fue a empujar a los 10 segundos del partido. Yo creo que lo salieron a buscar a propósito, bueno, y él entró en el juego del brasilero. Entonces, Romero, no entres en el juego. La otra es que creo que salió en el peor momento, porque más o menos había armado una jugada por la izquierda que tapó muy bien el arquero. Y acá quiero pasar al reemplazante, que fue Gustavo Bou. Yo tengo claro que ha jugado muy poco en estos casi 4 meses desde que empezó el año, que les puede faltar ritmo, que escucho un montón de gente que dice que tiene la cabeza en otro lado, que se peleó con el presidente, que lo único que quiere es irse a China para salvar su futuro, y yo pregunto cuántos que vivimos de un salario no quisiéramos ir a China para salvar nuestro futuro. Entiendo, claro, que tiene un contrato con Racing, pero la verdad que uno lo ve jugar desconectado y no sé si Racing no se va a terminar descapitalizando, porque con este presente de Bou, y yo no sé si Racing cobra 8 millones de dólares, hoy por hoy para mí es un gran dilema saber qué va a hacer Racing con Bou. El reemplazante natural de Romero, creo que ni vino de Valencia. Yo no voy a opinar porque... ¿Eh? Yo no voy a opinar porque... Sí, sí, me tiene bloqueada. Te tienen bloqueada en Twitter, no importa. Pero acá no, alguien, el que buchonea, bueno, que escucha el programa para buchonear, seguramente lo va a llamar y le va a decir, mirá, Barbie dijo que vos eras así. Mira, te tengo que decir algo con respecto a eso. Sí. Hoy, leyendo todas las declaraciones, porque la verdad me devoré todas las declaraciones, como si uno dijese, bueno, ¿qué puedo sacar de todo esto, del técnico, de los jugadores? Y por primera vez, digamos que Lisandro López es como que mandó un mensaje para el plantel. Dijo, lo único que importaba era pasar, esto ya lo mencionamos, pero también dijo, el que esté tranquilo, que no juegue más, como diciendo, esto nos dolió, nosotros queríamos llegar más lejos, no queríamos perder, y no hay que acostumbrarse a decir, bueno... No hay que conformarse. Claro, corrimos, nos matamos, nos tiramos de cabeza, hicimos lo máximo posible. Creo que Racing hizo un buen partido, pero digamos, es como conformarse con que perdí dignamente. Y ahí me viene a la idea, si vos, como alguna vez tal vez yo, pensé que podía ser un reemplazante de Romero, o es más... Hasta llegué a pensar en que estaba la posibilidad de que podían ser Romero y De Paul juntos para no tener un solo creador de fútbol. Decir, no, bueno, la verdad que Racing tiene un caudal importante. Pero también veo que quien está en todos los entrenamientos, que es el técnico, jamás lo puso de enganche. Porque, por ejemplo, el otro día, que Racing pone un equipo totalmente alternativo, y acá quiero hacer una postilla con Vareiro, no puedo creer que Vareiro no pueda hacer mejor doble cinco que Camacho, pero bueno, el técnico es Saba. Vareiro juega en la reserva y el doble cinco del equipo alternativo es Camacho. Bueno, vaya a saber cuáles son las ideas. De Paul tampoco juega de enganche en el equipo alternativo. Lo pone abierto o sobre la derecha o sobre la izquierda como una especie de carrilero, y la verdad que el otro día salió y salvo un pase a Milito, que Milito le costó un poco dominar la pelota, no hizo gran cosa. Yo creo que hoy por hoy el que pueda hacer algo similar a lo que hace Romero, no igual, pero algo similar, es Pereira. Uh-huh. Y ya no sé si mediáticamente o a través de los representantes o de las charlas, yo creo que Racing va a tratar de retenerlo. Y estuve acá repasando, si todo se da como se viene diciendo, se va Bou, se va Milito, se va De Paul. ¿Y Saja? Y yo no sé qué va a hacer Saja después de que se pinchó la ilusión de la Copa. Indudablemente, bueno, está lastimado, será algo que tiene que decidir él. Yo lo que sí creo es que si Saja decide no continuar en el segundo semestre y retirarse ahora, tengo la sensación que Racing tiene que ir por un arquero. Porque Ibáñez me parece que es un buen sustituto, pero no me parece el arquero para ser el arquero titular de Racing. Y todos tenemos mucha confianza en Musso, pero si Musso no junta partido de primera, no acumula experiencia, no va a terminar nunca firmándose. Uh-huh. Porque ya creo que tiene 22 años y todavía no debutó oficialmente. ¿El técnico es un problema? Técnico, hay mucha gente que dice que por ahí con Coca pasábamos. Sí, capaz que la misma gente que decía que Coca era defensivo, que le dijo de todo por el planteo que hizo en la Copa Argentina contra el Rosario Central, y no estoy defendiendo a Coca, pero viste, el técnico es una persona, hablo de la función de técnico, no ni de Saba ni de Coca, hablo de lo que es el técnico. Vamos a poner que es como un gerente de una empresa, toma decisiones y también es evaluado o criticado de acuerdo a los resultados. Yo tengo que pensar que Saba le pone la mejor onda, sé por lo que escucho que trabaja muchísimo tiempo, no parecería que en el plantel de Racing haya muchos problemas, porque en realidad los jugadores compromiso con el club, la gran mayoría lo tiene, porque vos ves que le ponen ganas. Vos no podés decir que Racing ayer perdió porque jugó tibiamente el partido. No, Racing lo jugó con personalidad, fue esa cancha, se paró, le hicieron un gol. Racing fue. Y a los 4 minutos pudo empatar y el partido lo llevó bien. Sí, no, me parece que quizás se conformó cuando iba al 1-1 porque pasaba. Yo creo que se quedó ahí un poco, el equipo se queda Romero. Sí, pero vos fíjate que tuvo dos mano a mano, que tapó el arquero. Prácticamente uno seguido al otro. Que cabeció y que se fue ahí. Pero bueno, digamos, yo no esperaba que Racing iba a llegar a eso. Yo pensé que se iba a meter más atrás. Sí. No, yo creo que lo peleó igual. Es un partido que en definitiva se definió por una pelota parada y bueno. Y para mí igual Saba lo pierde acá. Yo no sé si. El partido de acá. ¿Lo pierde el partido de acá o lo pierde contra Boca de no haber salido primero? No, sí, bueno. Porque hoy estás como segundo, como segundo. Es que ya lo dijimos en ese momento, el empate para Racing no era malo. Pero vos no podés jugar las definiciones de la Copa pensando en eludir rivales o en evitarlo. Tenés que jugar contra el que te toca y le tenés que ganar a todos. Es la única manera de salir campeón. Yo pienso que Racing hizo un papel digno, que jugó con mucha personalidad, que demostró que el equipo no le pesa jugar este tipo de partidos. No, Racing fue muy superior en la Copa que en el torneo local. Y lo que pasa es que en el torneo local estuvo permanentemente cuidando jugadores. En algún momento jugó con titulares. Y no fue lo mismo. Está bien, pero te puedo decir otra cosa, Luis. El único equipo que le ganó al equipo que más puntos hizo de las dos zonas, que es Lanús, fue Racing. Y le ganó bien. Uh-huh. No hubo ningún otro equipo que le haya ganado a Lanús. Yo creo que si Racing no hubiese tenido la Copa, seguramente hoy estaba peleando el primer puesto de la zona, sin ninguna duda. Creo que además el arranque del torneo a Racing le cuesta, pierde 2 puntos con San Martín de San Juan de local, sufre el engendro de la derrota con Newell's cuando de golpe pusieron 11 jugadores diferentes, y arrancó dando mucha ventaja. Uh-huh. Bueno, la cortina se está prácticamente. Sí. Bueno, jugamos el sábado a las 20 en el cilindro. No, a las 6 de la tarde, ahora lo pasamos a las 20. A las 20. Mañana reserva si no llueve. Sí, mañana Darío Herrera, el árbitro. Sí, a las 10 con Estudiantes y las juveniles el sábado ante Tigre. La mayor como local es el Titi y las menores como visitantes. A veces cuidamos que el socio no entre en las instalaciones del club. En estos momentos, la puerta de atrás del Tita está abierta. ¿No hubo nadie que se cerrara la puerta? Supongo que debe ser una obligación de la vigilancia. Si no hay vigilancia, no sé yo. No Oye. Tiene nadie. Lamentablemente estamos a la buena de Dios. Averiguamos quién tiene la llave del Tita, Luis. Una cadena, muchachos. Gente, volvemos a nuestro horario habitual de los miércoles. Ya llega la gente que va a hacer la transmisión del partido que queda de la Copa Libertadores, que se juega en el barrio del sur de la capital federal. Y nos vamos con esto que hemos programa mediocre que hemos dado en llamar, ¿verdad? Racinguista, y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 20 horas en Cadena M 1470. Chau, aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.